Nosotros esperamos que no haya ningún, ninguna provocación, que se respete el poder manifestar, rechazar algo que no queremos, que no nos gusta y que seamos respetados. Así que ese es el deseo y hacer, no va a ser una gran marcha porque tenemos vedado toda la ciudad de Buenos Aires, tenemos vallas por todos lados, tenemos como un virtual estado de sitio donde no va a haber transporte y la gente que quiere venir a esta manifestación de repudio al G20 no va a poder llegar tan fácil a la capital. Así que lo haremos con los que somos, con los que podemos estar, y así, bueno, haremos las actividades, después en el Congreso también, el 29 va a estar la Cumbre de los Pueblos, con distintas diálogos, con toda la gente que se arrime. Bueno, va a ser interesante, ¿no? Pero siempre regidos por esa especie de soga que nos ponen como para que no hagamos como queremos, como debemos hacerlo, esa expresión del pueblo. Y bueno, y después el viernes sí, queremos ser muchos, y es el viernes 30, saldremos de San Juan y 9 de julio para ir hasta el Congreso. Queremos que el gobierno se comporte, que no haya ningún tipo de provocación, porque sería lamentable que además hubiera represión como tuvimos en otras movilizaciones. No queremos más ir a buscar a los chicos, a las comisarías, a los jóvenes, no queremos más correr el riesgo. Imagínate que el gobierno ha comprado miles de balas de goma y miles de balas de plomo. ¿Para quién? ¿Para quién? No, no, es terrible. Así que, bueno, vamos a ver cómo anda esto 29 y 30. Norita, más allá de lo que pueda suceder en las calles y la importancia que resaltabas de que el pueblo pueda manifestar su rechazo al G20, por ahí, para la gente que no está tan politizada o no entiende esto del G20, los líderes mundiales, ¿qué crees que se va a cocinar en esa cumbre del G20, digamos, y cómo implica eso en la vida cotidiana de nuestra gente, de las latinoamericanas y latinoamericanos? Bueno, por lo que nosotros hemos ya palpado acá con el Fondo Monetario Internacional, ya empezaron a dar las instrucciones para el camino económico nuestro, ya hemos visto miles y miles de despidos, digamos, la persecución a todo lo que es la lucha popular, han cerrado lugares, espacios de memoria, verdad y justicia, hay empresas que ya se fundieron. Bueno, todo eso es una señal para qué vienen a completar el G20. Nosotros lo que no queremos es que se metan en la política económica nuestra, nos den instrucciones, se vengan a llevar nuestras riquezas y se vengan a meterse lo que es la soberanía nuestra, la soberanía nacional. Así que eso lo tenemos claro. Lástima que todo el pueblo no lo tiene claro porque no hay mucha información. Pero bueno, vamos a tratar de estar estos días ahora en Plaza Congreso, conversando con toda la gente, todo nuestro pueblo que se acerque, antes de estos días que van a sacar los transportes. Imagínate, yo para venir de Castelar me voy a tener que venir caminando. ¿Tendré alguien que me quiera traer? Vamos, vamos a buscarte, Norita. Vamos caminando, bueno, peregrinando desde Castelar. Bueno, los espero y bueno, vamos a tratar de hacer estos talleres, foros, el jueves 29, que sigue la cumbre y que ahí en la Plaza de los Congresos, de 10 a 23, pero a las 19 terminarán los talleres y empezará un festival. 19 habrá un acto y el 20, y a las 20 un festival con música y un poco de alegría para paliar esta situación de asfixia a la que nos van a poner a prueba. Nora, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Guille? Bien. ¿Cómo has analizado o cómo has tomado últimamente la confluencia que hubo, podemos decir, en el campo popular argentino en justamente en organizar actividades en contra del G20? ¿Has visto una organización, una unidad política en este punto? Sí, sí, sí. Hemos convenido hacer esto todos juntos. Se lleva bien a cabo. Hay una organización muy seria y muy respetuosa entre todos nosotros, que es fundamental. Tenemos que enfrentar algo muy duro y que es una política de gobierno destructora de nuestro país en todo sentido. Y entonces tenemos que estar firmes y tenemos que trabajar fuerte porque esta política está vaciando nuestro país. Norita, antes de despedirte, quisiéramos pedirte un poco de esa voz y ese mensaje incansable que tú tienes y esa alegría, como dices, que nos va a mantener aquí todos sosteniendo esta prueba. Si tienes algún mensaje para todos los latinoamericanos y latinoamericanas que nos están escuchando en esta situación de avance de la derecha, de tanta tristeza. Mira, así como hace unos años tuvimos una primavera política que nos unió en Latinoamérica con presidentes que se volcaron a gobernar con el pueblo y para el pueblo, tenemos que volver a eso, tenemos que trabajar mucho, tenemos que decir, sí, unidos, quizás unidos pero no revueltos, a veces tenemos que agregar eso, pero sí, los que pensamos igual, los que estamos en la misma línea, hacer mucho esfuerzo, todo el que sea necesario, para sacar adelante a nuestros países. Está avanzando una derecha que nos está perjudicando mucho. Tenemos que unir las fuerzas para trabajar para y con el pueblo, que es lo fundamental. Yo tengo mucha esperanza. Yo, todos estos años que estoy en la calle, he vivido con esperanza y he puesto toda mi voluntad para que todo lo hagamos con la parte positiva de nosotros y nosotras. Y así, abrazándonos, queriéndonos, mirándonos a los ojos, ¿no?, entendiéndonos y escuchándonos, vamos a salir adelante. Vamos a tener estos países que sean de ejemplo en el mundo. Norita, mil gracias por tu tiempo, por atendernos, gracias por ser como sos también y por darnos ahí ese faro que nos ilumina para seguir marchando y seguir luchando. Hay un saludo final y un llamado a la convocatoria para el jueves y el viernes, quienes puedan llegarse a Buenos Aires y quienes estén en otros países también manifestarse de alguna forma, ¿no? Sí, va a venir gente del exterior. Vamos a estar a las 15 horas, el día 30, en San Juan y 9 de julio, y de ahí marcharemos con toda el optimismo nuestro que tenemos los argentinos y que lo tenemos que mantener. Y yo les agradezco el cariño que me tienen, que me demuestran, que es el que me da la fuerza todos los días, además de mi historia, que también Gustavo, Marcelo, mis hijos, también están al lado mío permanente.